En esos 10 años que viví contigo, no hubo un momento de celos ni hastío. En esos 10 años que viví contigo, no vino a mi mente habernos herido. En esos 10 años de besos y olvidos, de sueños hallados y sueños perdidos, no pude pensarte por otros caminos y verme penando tu ausencia y olvido. Por eso, mi amor, bailemos un tango sin llanto, mi tango y tu tango. Por eso, mi amor, bailemos un tango, bailemos un tango, bailemos, mi amor. Bailemos un tango, bailemos un tango, bailemos un tango, bailemos, mi amor. En esos 10 años que viví contigo, fue un tiempo de amantes y un tiempo de amigos. En esos 10 años que viví contigo, no fue bien, lo sabes, un tiempo perdido. En esos 10 años de besos y olvidos, de sueños hallados y sueños vencidos, no pude pensarte por otros caminos y verme penando tu ausencia y olvido. Por eso, mi amor, bailemos un tango sin llantos, mi tango y tu tango. Por eso, mi amor, bailemos un tango, bailemos, mi amor. Por eso, mi amor, bailemos un tango sin llantos, mi tango y tu tango. Por eso, mi amor, bailemos un tango, bailemos, mi amor. Bailemos un tango, bailemos un tango, bailemos un tango, bailemos, mi amor.